Quiero llevarte a la luna y contarte un secreto que quería decirte hace tiempo. Corazón, quiero decir lo que siento en esta noche estrellada y que sea especial para ti. Mi corazón, hoy es tuyo desde la primera vez que te vi. Mi alma quiere estar con la tuya para siempre aferrada y abrazarte y quererte con todos los besos que quieren salir de mi corazón. A una estrella fugaz pedí mi primer deseo para ti. Quiere besar y mis labios están rozando con los tuyos, que sea especial. Y así muy juntos se escribe nuestra canción y mi secreto de amor, y mi secreto de amor. Desde la primera vez que te vi, mi alma quiere estar con la tuya para siempre aferrada y abrazarte y quererte con todos los besos que quieren salir de mi corazón. A una estrella fugaz pedí mi primer deseo para ti. Quiere besar y mis labios están cruzando con los tuyos, que sea especial. Y así muy juntos escribe nuestra canción y mi secreto de amor, y mi secreto de amor.